Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. El tesoro de la isla. Tomado del libro La vuelta al año en 365 cuentos, de Gabriel García de Oro. Ilustrado por Purificación Hernández. Editorial Anaya. Para el capitán Barbarrota, el año había empezado genial. Aquel primero de enero había encontrado el mapa de la isla del tesoro, y no dudó en zarpar con su tripulación, entre la que iba yo como grumet. La isla, sin duda, el lugar más precioso que habíamos visto jamás. «Hay muchas cruces en el mapa», gritó Barbarrota. «Llegaremos a Recos, tenemos que cavar». Lo hicimos hasta que la isla se llenó de agujeros. Ni rastro del tesoro. Barba Calva, la pirata más valiente de todos nosotros, empezó a reír y dijo: «No hay ningún tesoro en la isla. La isla es el tesoro. No hay una riqueza mayor que la arena blanca, las palmeras con sus cocos dulces, las montañas verdes, el agua cristalina». Barba Calva tenía razón. La isla era un tesoro mucho más rico que el oro. Tapamos los agujeros y disfrutamos de las verdaderas riquezas de la isla. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.